obviamente se cuenta con un aval del ICA. No es abrir una bodega por abrirla, eso tiene un procedimiento. La bodega se hace contacto con el gremio que quiere asumir el liderazgo, que nos apoya con el liderazgo de la bodega, ellos la ubican. Se programan visitas de funcionarios del ICA, donde ellos avalen que la bodega es apta para almacenar el alimento, que no le va a pasar nada, que lo pueden garantizar. Y con ese aval es que ya se procede a hacer el acto administrativo para legalizar la apertura de la bodega. Ya posterior a esto se hace el despacho de alimento y los ganaderos se acercan allá, hacen el retiro de eso. ¿Y qué necesitan los ganaderos? Lo que te había dicho. Cédula de ciudadanía, aquí está, el registro de vacunación, diligenciar allá en la bodega el registro de afectación, donde se certifica que él fue afectado, cuántos animales tiene, cuántas hectáreas fue afectado. Una encuesta de satisfacción, o sea, donde reciba satisfacción el producto y él certifica que está de acuerdo con eso.